Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, pa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa, pa, la, pa, pa, pa, la. Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos nuevamente aquí en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna con una invitada muy especial que radica actualmente en Francia, mexicana migrante en Francia, Daniela Campirano, que está vía telefónica allá en ese país. Y que el día de hoy nos va a compartir parte de su trayectoria y parte de la actividad que realiza como artista y gestora cultural al migrar a Francia. Ella, bueno, en estas travesías de ires y venires con los artistas, sus procesos creativos, pues se encuentra no solamente con la producción y con una vida que ella inicia allá, sino también pues esa situación individual al conocer a otros migrantes latinos la hace desarrollar y gestionar proyectos tanto de difusión, de producción, hasta llegar al punto de tener pues todo el aplauso del público con el proyecto del Festival de Día de Muertos allá, que pues ha sido muy, muy aceptado. Pero bueno, ella nos va a platicar, quién mejor que de su voz escuchemos pues toda esta travesía que hacemos los migrantes que vamos de una geografía a otra. Daniela Campirano, buenas tardes, bienvenida a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Hola, buenas tardes en México, buenas noches en Francia. Muchas gracias por la invitación, Angélica. Claro, pues estamos aquí. Bueno, antes que nada, felicidades por todo lo que estás desarrollando allá en Francia, que eso es lo que a Iztaccíhuatl en el sendero de la luna le motivó para invitarte y que platiques y compartas por acá toda esta labor. ¿Cómo es que llega siendo una artista mexicana, nacida en la Ciudad de México, luego radicada en otras provincias de nuestro país? Estudias en la Esmeralda, estudias también en la ENAP, San Carlos, en la UNAM, expones internacionalmente de forma individual en México, Costa Rica, Panamá, Francia y Canadá. Entonces, bueno, toda esta formación, experiencia, no solo en la producción de obra, también en la gestión y en la convivencia con los colegas, te lleva al día de hoy a desarrollar proyectos ya de carácter internacional, no solo para los artistas latinoamericanos, sino también para los migrantes. Entonces, pues estamos aquí para escucharte cómo ha sido esta travesía, afortunadamente en tu caso muy grata, al margen de todo lo que se habla del sueño europeo y de los latinos que migran para allá. Por favor, coméntanos cómo es la vida de Daniela Campirano allá en Francia. Sí, muchísimas gracias. Pues es un placer platicar un poco de mi travesía como artista, como inmigrante aquí en Francia. Bueno, yo, mi relación con el arte comenzó desde muy pequeña, desde los 8 años. Empecé a tomar clases de pintura y de dibujo con el profesor Jaime Alier. Y de ahí, pues, toda mi vida se basó en el arte, ¿no? Él me hizo soñar, él me hizo tener esta idea de quererme dedicar a esto. Efectivamente, a la mayoría de edad me fui a vivir a la Ciudad de México porque estaba viviendo en el Estado de México. Y empiezo a tomar talleres de educación continua en San Carlos, en la Academia de San Carlos, y luego entré a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, en la Ciudad de México. Yo pienso que a partir de ahí las puertas siempre se me mantuvieron abiertas. A veces la gente tiene miedo a dedicarse al arte. ¿Por qué va a ser? ¿Cómo vas a vivir de él? Pero resulta ser que es una materia, como te diré, es muy versátil, vaya. Te puedes dedicar a muchas cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente yo hice de todo, hice pintura, escultura, fotografía, video, y bueno. Y eso hizo que se me abrieran las puertas y que ahora, estando aquí en Francia, pues también fuera bastante bien aceptada yo como artista, mi obra, que es muy, muy colorida, eso siempre alegra a la gente, ¿no? Tanto cuando uno sale con las vestimentas mexicanas bordadas maravillosas de diferentes regiones de nuestro país, como cuando se ve una obra distinta, ¿no? Una obra plena de esta magia que tiene nuestro hermosísimo país, esta magia del color, de los símbolos, y bueno, pues he sido bastante bien aceptada y de ahí, bueno, he estado haciendo algunos labores aquí en cuestión del arte latino, el arte latinoamericano, siendo gestora, efectivamente, trayendo obra de otros artistas de México, principalmente. Después se unieron personas de Guatemala, de Panamá, de Costa Rica, de qué más, de Venezuela, Colombia, Canadá, también tengo gente de Canadá, ahora de Francia también. Entonces, bueno, este colectivo del cual, pues después yo creo que vamos a hablar un poco más de él, que se llama Mexart, y que empieza a traer exposiciones, bueno, empiezo a organizar exposiciones para dar a conocer nuestro trabajo y poder apoyar a la gente, tanto a los inmigrantes como a la gente que está afuera, ¿no? La gente de estos países a los que intento apoyar, ¿no? Claro, importante, Daniela, todo esto que has logrado con esta plataforma MexArt, con la intención de promover la producción de colegas y migrantes de diferentes profesiones también, no es exclusivo de los colegas que se dedican al arte, ya nos irás platicando con calma. Y bueno, esta creación de pequeñas empresas en donde has ya competido a nivel de comercio, de lograr también venta para estas obras, para estos productos, que no solamente son físicos, en el caso de la obra artística o cultural, sino también algo bien interesante y bien lúdico que podemos apreciar de ti en las redes sociales, como Daniela Campirano, ya nos irás dando tus datos de redes, por favor, en donde esta actividad lúdica, de verdad recreativa, que no por ello deja de ser artística, la interpretación del body art a manera de paráfrasis de algunas obras de arte ya clásicas, otras contemporáneas. Y algo que yo te comentaba que es bien, bien bonito, que lo compartes con tu hija que también canta. Coméntanos cómo nace, así breve ya para cerrar el bloque y entrar a detalle en el siguiente con toda esta semblanza de lo que es la producción de una mexicana en Francia. Pues sí, fíjate que empezamos a hacer esto de Día de Muertos desde que llegamos antes de la pandemia, entre mi esposo, mi hija y yo. Nos comenzamos a maquillar, aun cuando era la pandemia, nosotros salimos a las 3 de la mañana para no tener el peligro del contagio, que en ese tiempo daba mucho miedo. Y así empezamos a hacernos maquillaje. Ya veníamos maquillándonos desde México, cuando yo estuve en el Jardín del Arte de Sullivan, por la necesidad, pues justo, de ganar un poco más de dinero, ¿no? Que cuando no hubiera ventas de obra, pues yo pudiera maquillar. Y aquí lo continuamos como una tradición familiar, sobre todo mi hija y yo. Y ahora se ha hecho esta tradición cada año, a lo cual se ha ido hasta un festival. Y yo con mi hija, que es Simón Molina Campirano, Camoli en sus redes sociales, camoli.arte en Instagram. Ella, súper talentosa, la verdad es una chica de 19 años, bien, bien joven, pero muy talentosa en lo que es el maquillaje. Y un día me dijo, oye mamá, ¿y si empezamos a hacer en vivos en las redes sociales? Y bueno, y a meternos a YouTube, a TikTok y a todo lo que se pueda, ¿no? Entonces ella, con su frescura, con sus ideas nuevas, pues me empezó a animar, y pues ahora es lo que hacemos, hacer maquillaje para mostrar nuestro trabajo, para enseñar también un poco, para estar más en contacto con la gente, ¿no? Y eso se nos ha hecho muy bonito. Claro, ver toda esta actividad lúdica por aquello de tú como gestora, tú como artista promoviendo, difundiendo, haciendo difusión, en un sentido que a veces se piensa que para hacer esas actividades se requieren grandes millones de pesos, ¿no? Tú dices, yo lo hice como una actividad familiar, obviamente hay un presupuesto, pero pues no es una situación que gastes millones de pesos, y sin embargo, con esa actividad tú has estado consolidando la imagen de tradiciones mexicanas por allá, hasta llegar a, bueno, el éxito que tiene este festival de Día de Muertos, ¿no? Así es, pues sí, nuestro interés era traer un poquito de nuestra tierra también, seguir, continuar viviendo, respirando, porque uno extraña mucho su país, ¿no? Y era la mejor forma de traer nuestras raíces acá, ¿no? Con exposiciones, con eventos, con este festival de Día de Muertos, que también tiene su Instagram, Día de Muertos. En Aix-en-Provence, aquí en el sur de Francia, el cual se va haciendo cada vez más grande. Empezó, te digo, como muy chiquito con unos amigos que tienen un proyecto, unos amigos venezolanos, que tienen un proyecto que se llama La Cuentonáutica, también muy interesante, y una chica también llamada Daniela que tocó, y éramos nada más nosotros, nada más era chiquito, y después se iba agrandando con un restaurante que se llamaba Las Casas, colombiano, ¿no? Y así empezamos con gente de otras nacionalidades, por lo tanto, pues ahora ya el Día de Muertos no solo es de México, sino es de todos, ¿no? Claro. Y cada vez se va haciendo más grande y más grande y más grande, con música, con danza, con comida y todo. Claro, pues bueno, esta es tu labor que has realizado allá, que realizas también, el buscar abrir espacios para exhibición en museos, galerías de arte, esta actividad en el espacio público, cultural, talleres que tú impartes, clase en tu propio taller, ¿verdad? Clases de arte, de pintura, de artes plásticas, en los mercados de arte, en las viviendas particulares, bueno, todo donde sea posible para fusionar la venta de arte, artesanía y productos intervenidos, dice. Entonces, desde fotografía, pintura, escultura, arte digital. De esto iremos comentando a detalle, Daniela, en el siguiente segmento. No se vayan, está aquí nuestra amiga Daniela Campirano, migrante mexicana en Francia, y la tenemos, obviamente, vía internet. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio está construida por personas como tú, como yo, como él, como ella, como nosotros. Gente de la comunidad. Somos un medio que aprendió a hacer radio haciendo radio. ¿Te gustaría tener un programa de radio? La radio está abierta para ti y tus ideas. No lo pienses más. Haz que tu voz se escuche. La Voladora Radio te invita a formar parte de esta experiencia radiofónica, comunitaria, libre, voluntaria. Comunícate. Teléfono en cabina 597-97-852-52. O escríbenos al WhatsApp 55-40-26-18-14. También puedes contactarnos por Facebook. Sé parte del medio. Constrúyelo. Piénsalo libre. La Voladora Radio. Te esperamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues, ¿qué tal aquí? Perfume de gardenias, la Sonora Santanera. ¿Te llega estando allá? Es bellísima esa canción, es mi delirio. Te inspira. Fíjate que mi hija hizo una versión de esa canción con Bésame Mucho, que a mí me encanta, así me mata. Y mi Simón siempre la está, cada vez que voy a verla, ella me hace esa versión, me la canta y es súper bonito, me emociona mucho. Claro, seguro te inspira para tener esta, no olvidar la identidad y en un momento dado, bueno, hacer toda esta colaboración que nos comentaste en el segmento anterior con migrantes latinos de otras nacionalidades y de ahí, bueno, que en el 2022 nace Mex Art, que es una marca creada por ti en Francia, a partir de esta vivencia, de esta residencia, en donde tú lo principal que haces es promover la obra plástica, gestionar la obra de otros artistas provenientes de México, Francia y otros países de Latinoamérica. pero platícanos también cómo se ha ido sumando la colaboración de migrantes que vienen de otras profesiones a partir de, bueno, buscar un espacio también de ganar unos dineros, de convivir con gente de su cultura que somos los latinos. Ay, es increíble, la verdad es bien bonito este proyecto, porque más que una empresa es como la casa de todos, ¿no? Yo siempre les digo, mi casa es tu casa, y es que la idea es que se sientan como en familia, ¿no? Aquí estamos a veces sin nuestras familias, hay gente sola, hay gente que sí trae a su familia, pero aún así dejaron amigos y gente en sus países, ¿no? Entonces MEXART inició, bueno, MEXART es M-A-I-X por X, que se escribe así, porque se supone que, bueno, porque empezó aquí en X, pero también porque quería, era un juego de palabras con México. Empezó siendo mexicano y después, pues, fueron sumando, conforme fui conociendo artistas, inmigrantes que buscaban espacios para mostrar su trabajo, y fue que creé MEXART. Entonces, es una plataforma que promueve el arte, de artesanía, pero poco a poco también fueron ingresando personas que llegaron a este país con otras profesiones como médicos, abogados, ingenieros, y que pues aquí no se les revalidaba su materia, ¿no? su profesión. Y pues yo les comentaba, oye, ¿tú qué haces, ¿no? Si no estás trabajando, no, pues es difícil, estoy sin trabajo, es difícil para mí. Y yo les dije, ¿tú haces algo manual? Yo siempre les pregunto, ¿no? A la gente que conozco, les pregunto, ¿haces algo manual? Sí, yo tejo, yo hago bolsas, yo hago ropa, hago vestidos, hago artesanías, hago crochet, hago cosas de barro, pinturitas, qué sé yo. Y fue cuando empezaron a entrar al colectivo MEXART personas que no necesariamente venían de cuna del arte, o que venían de galerías, o que eran artistas de formación, sino que eran personas que se volvieron artesanos para poder sobrevivir aquí en Francia, ¿no? Claro, también importante recordar tu labor de educación en la actividad de arte terapia con, le llaman personas especiales, que de repente es un público que se olvida, es un público pues marginado también. Sin embargo, tú por ahí tienes tu método de trabajo para trabajar con ellos. Así es, fíjate que desde México yo he tenido mucha suerte. Yo te repito que el arte me ha abierto puertas. En México yo estuve en tres asociaciones de autismo, una en Ecatepec, que fue la última, y dos en Pachuca. Y entonces yo, conviví con niños y con adolescentes autistas maravillosos, lo cual me enamoró ese trabajo, aparte de mi trabajo en escuelas, dando clases en escuelas primarias y jardín de niño. Pero algo que me llenó siempre y que me alimentaba y que me enseñaba y todo, pues era ese trabajo con las personas con autismo, o también incluso daba arte terapia a personas con patologías mentales como depresión, bipolaridad, esquizofrenia y demás, ¿no? Personas violentadas también, en algún momento trabajé con personas violentadas, tanto física como mentalmente. Y entonces fue que empecé yo mi trabajo, ya tiene varios años, ¿no? Que empecé eso en México, y cuando llego aquí tengo una fortuna fenomenal, porque yo estaba exponiendo justo con MEXART en un stand de arte y artesanía latina, y llegan unos chicos y entonces empiezan a ver mi trabajo, les gusta, y mi esposo les comenta que yo soy arteterapeuta, que trabajo con personas con autismo. Y me dicen, pues nosotros nos dedicamos a eso, tenemos una asociación de autismo para adultos, etcétera. Y bueno, ¿qué se arma? Yo todavía no hablaba el idioma, yo había venido sin el idioma, y les digo, pero yo no puedo, no sé hablar, ¿no? Y le digo a mi esposo, pues solamente que vaya con traductor. Mi esposo acepta y me dice, pues yo te ayudo, yo traduzco, ¿no? Entonces empezamos mi esposo y yo a dar las clases de terapia juntos en esta asociación, que es el GEM TSA 13, se llama, para adultos. Empezamos a hacerlo juntos y después mi hija también nos apoyaba y terminamos quedándonos mi hija y yo nada más, hasta que yo agarré seguridad, agarré un poco más el idioma y ya me quedé yo sola. Hasta ahorita sigo dando clases y arteterapia ahí en el GEM, en esa asociación. Sí, claro. Pues importante conocer toda la labor que un autor hace alrededor de su obra individual, de sus creaciones personales, y que no por eso se encierra, como dicen, en su torre de marfil. Ya son otros tiempos. Bueno, siempre han sido otros tiempos paralelos a la creación de un autor. No todos lo abordan, pero en tu caso, bueno, pues te divides, te das ese chance de participar, de compartir, de convivir con, pues, colegas o no, más bien con personas migrantes latinoamericanas. Como dices, llegan profesionistas, abogados, psicólogas, etcétera, etcétera, a ese sueño europeo, ya no solo el sueño americano, el sueño europeo, y se enfrentan a lo de siempre, ¿verdad? Ser distinto en su, fuera de su lugar de origen. Sin embargo, al encontrar a personas como tú que están dispuestas, pues, a acompañarse también, es una forma de acompañamiento de tu parte, generar estas actividades que, bueno, al día de hoy podemos ver en tus redes sociales el éxito que tiene este festival del Día de Muertos, ya no solo, como dices, tradiciones de México, sino también se van integrando actividades que son tradición del país de ellos. Coméntanos cómo nace este festival, con cuántos nace. Por ahí nos habías dicho el número mínimo de participantes con el que se inicia, pero mejor de tu voz compartirlo a nuestros radioescuchas. Y pues háblanos de esta semblanza, de esta historia del Festival de Día de Muertos en Francia. Muy bien. Pues sí, efectivamente empieza hace 4 años. Empieza con mi hija Simón, mi esposo Sebastián y yo. Empezamos a hacerlo en chiquito, te digo, con esta familia, la familia Guedes, una familia muy querida que ahora decimos es nuestra familia, porque en un país que no es el tuyo, donde naciste, pues uno se hace de familia que no es de sangre, ¿no? Pero que es del alma. Entonces la familia Guedes empieza con nosotros y con otra chica mexicana, efectivamente, algunos chicos venezolanos que nos acompañaron en nuestro primer desfile, mini desfile, con música, con comida, con el pequeño altar que habíamos hecho. Y bueno, al siguiente año ya empezamos a hacerlo un poquito más grande en una galería que está aquí en el centro de Ex. Y vinieron amigos de Oaxaca, muy queridos ellos, el maestro Toño Caña y el maestro Feliciano, con su esposa Rita también, maravillosos, y estuvieron aquí produciendo conmigo, con nosotros, con mi hija, y bueno, ayudaron muchísimo. Hicimos una exposición hermosísima, un evento ya con maquillaje, ya más en forma, con más gente. Después, el tercer año ya fue en una tienda, galería que yo ya tenía, y lo mismo, se agrandó de una manera increíble el evento. Ya metimos por primera vez comida con una chica que está aquí, tiene unas salsas mexicanas que son las chachitas, ¿no? Y ella empezó con nosotros como único puesto de comida, ¿no? Hacer tacos y todo. Y bueno, nos salió también lindo el evento, maquillamos, juntamos un grupo de chicas que nos ayudaron a hacer alebrijes, a hacer catrines de gran formato, a maquillar también. Empecé a hacer formación de maquillaje para que las chicas pudieran aprender el maquillaje de catrines y hacer pues un pequeño desfile, ¿no? Y bueno, y de ahí este último que pasó, en octubre, noviembre, que lo hacemos 3 días, que ya se hizo muy, muy, muy grande. Yo creo que fueron como 2,000 personas por día que nos visitaron. Igual, lo mismo, puesto de comida con esta chica que te menciono, Angie, y su esposo, con otros stands de artesanía, Mexar, que venden, digo, Mexitec, que, bueno, Mexar también, ¿no? Mi empresa, Mexitec, que vende productos mexicanos también, de una amiga que se llama Carla, otras empresas, ¿no? Mexicanas que se sumaron a nuestro proyecto, entonces ya era más grande. Por primera vez hubo un ballet folclórico mexicano, un ballet folclórico colombiano y uno peruano, ¿no? Hubo mariachi, el corazón de México, Corazón de México se llama. También estuvo, ya, tuvimos mariachi, tuvimos música, estuvo Simón con Fer también, a dueto, cantando, y bueno, ¿sabes? Ya salió un evento súper, súper bonito. Hicimos un desfile ya mucho más grande, mucha gente se sumó, mucha gente iba por las calles del centro de Ex, bailando, cantando, pasándola muy, muy, muy, muy bien. Claro, tú entonces estás... el festival se va haciendo grande. Sí, tú estás ubicada en Ex, que es la provincia de Francia, comentábamos, es un lugar soleado, ahora sí que un poco como los posimpresionistas que llegaron buscando la luz, el color, que no es la atmósfera ni el colorido de París, ¿verdad? Así es, París es hermoso, pero es un poco más gris, hay más lluvia normalmente. Aquí en la Costa Azul, que le llaman en Provence, tenemos siempre el sol, ¿no? Somos bastante afortunados. Últimamente ha estado lloviendo, pero en realidad es muy soleado, aunque esté el clima que sea ya frío, así, se conoce por el sol. Y efectivamente, esta es la ciudad de Cézanne, y aquí muy cerca también anduvo Van Gogh. Entonces, bueno, es una ciudad que vinieron efectivamente muchos impresionistas y posimpresionistas. No, pues debes estar súper motivada, esas energías, ¿no? Ya anteriores de pintores, de cultura, de color. Y pues bueno, en medio de todo esto, gestando ese gran festival, que también, bueno, importante resaltar, aparte de tu actividad como gestora, como artista, donde dices, bueno, pues vamos a vender también la obra, los mercados del arte, literal mercado, no solo lo que se conoce como el valor monetario en bolsa de valores, sino el mercado popular. ¿Cómo se maneja ya, a diferencia de que cuando estuviste en México, comentabas, estuve en el Jardín del Arte, en otros espacios, que se destinaban a la venta de obra de los autores? Y bueno, esa diferencia ahora con lo que estás allá, para poder acceder a tener un lugar ahí de venta. Y también, Daniela, otra pregunta. ¿Esto que tú estás realizando en Francia, era viable que lo realizaras en México? ¡Ay, qué buena pregunta! ¿Eh? Ok, de la primera pregunta, es muy parecido el mercado, ¿no? Ya sea que tu obra en galerías y tengas en los jardines del arte, como lo hice yo, ¿no? Que estuve en el Jardín del Arte de Sullivan, de San Ángel y de Coyoacán. En este caso también hay jardines del, como tipo jardines del arte aquí, pero yo en lo personal lo que he hecho es estar en lo que le llaman mercados de creadores, y en ferias culturales. Por ejemplo, estuvimos con el colectivo Mexart en Gap, que es en los Alpes franceses, donde nos hicieron un pueblo mexicano maravilloso, fue increíble la atención. Yo estaba llorando, Angélica, o sea, yo de verdad, cuando veo el pueblo, cómo ya lo habían terminado, y cuando tenían los trabajadores música mexicana, bueno, que se me salían las lágrimas de la emoción, ¿sabes? Era como, wow, esto es irreal. Y yo pasé 2 semanas en ese pueblo, prácticamente hicimos familia con los mariachis, con todos los de los stands, ¿no? Que convivíamos ahí. Y un ambiente súper bonito, ¿no? Entonces, hay esas oportunidades aquí. Es parecido tal vez a México, pero no. Porque en México creo yo que no se necesita tener aquí se necesita tener una empresa, por eso yo creé Mexar, para poder vender la artesanía y el arte de todas estas personas a las que te menciono, porque no te puedes poner nada más así, ¿no? Y tienes que pertenecer ya sea a una asociación o, sí, normalmente asociaciones, para poder exponer obra, ¿no? Entonces es lo que hago. Si yo pude haber hecho esto en México igual, yo pienso lamentablemente que no. Yo pienso que aquí pega porque la gente aquí, los franceses, pienso que son muy abiertos ante otras cosas culturales que no tengan que ver con su país. A diferencia de lo que muchos creen, los franceses están abiertos a conocer otras culturas. Y esta cultura de México, tú les dices, soy de México, y les encantas. Tú vas con ropa colorida, bordada o como sea, les encantas. Y tú traes estas costumbres de lo que es el Día de los Muertos, que ahora es mundialmente conocido, y bueno, ellos ya esperan cada año volver, ¿no? Se ha hecho algo que les gusta mucho, y pienso que en México sí hay apoyo, les gusta y todo, pero no estoy segura que tuviera esta emoción que causa aquí. Realmente el color, la música, los bailes, las tradiciones de México les llega a todo el mundo, ¿eh? Claro. Y bueno, en el apoyo que entre migrantes latinos ya se está consolidando también a través de los proyectos internacionales que estás desarrollando, que se van sumando, que van creciendo, ellos han tenido la misma oportunidad que tú de esa apertura, de esa soltura, esa libertad de desarrollar lo que se les venga en mente, como lo estás haciendo tú, no solo en una forma individual, sino también de apoyo, de asociarse, como dices, de acompañarse, de apoyarse no solamente en la actividad colaborativa de producción, sino también en lo económico. Yo quisiera pensar que sí. Yo creo que hay apoyo, sí. Se necesita hacer asociaciones. He sabido que, por ejemplo, en París hay varias asociaciones que se dedican a hacer eventos de mexicanos, ¿no? Era traer aquí al sur de Francia más el conocimiento, traerles más estos eventos, ¿no? Somos, creo yo, los primeros en hacerlo como tan grande, ¿no? Parece ser que en Marsella sí se había hecho eventos de Día de Muertos, pero más pequeños. Hay pequeñas asociaciones latinas que han hecho algo, ¿no? Pero tal vez no tan grande. En París y en otras ciudades yo pienso que sí. Yo tengo toda la confianza de que, porque hasta ahorita nosotros habíamos cargado con todos los gastos del evento, ¿no? Yo tengo la confianza que el ayuntamiento nos va a apoyar. Ahorita ya las oficinas de turismo ya nos empiezan a decir que quieren una colaboración con ellos, que tenemos un espacio para exponer ahí, para hacer nuestras animaciones, que son los bailes, el maquillaje. Entonces, bueno, ya empiezan a interesarse en el ayuntamiento y en las oficinas de turismo, ¿no? Por nuestro evento, y eso se agradece. Yo estoy tremendamente feliz con la aceptación de lo que nosotros hemos propuesto, ¿no? Claro. ¿Y cómo va la producción individual pictórica de Daniela Campirano? ¿Cómo va? Pues fíjate que ahorita estoy haciendo una serie nueva. Yo tengo dos series que trabajo al mismo tiempo, pero te estoy dejando un poquito a un lado la serie que se llama Ausente, que es sobre las patologías mentales. Bueno, ya, en una charla yo te había comentado que yo había empezado a estudiar psicología, no terminé. Eso fue en México porque me vine a vivir a Francia y yo ya no terminé, ya no revalidé el tiempo que yo estudié. Pero siempre he estado interesada en el comportamiento humano y todo eso, ¿no? Entonces, en las emociones y qué sé yo. Pero ahora me he acercado mucho a mis raíces. De verdad es que, bueno, yo creo que desde el principio mis exposiciones tenían que ver, incluso hice una hace ya años en Pierre-Der, hice una donde es que se llamaba Raíces y tenía justo que ver, pues tal cual, con nuestro México lindo, ¿no? Con el rollo del hogar, de la familia y demás. Pero ahora estoy haciendo una nueva serie que se me hace que está muy linda, bueno, que me ha llegado mucho hacerla, que se llama Sueños Bordados. y justo habla de los inmigrantes, de los sueños de los inmigrantes, de cuando llegas a otro país con tu identidad, con tu piel, con todo lo que tú puedes ofrecer y tus sueños y tu todo, ¿no? Y de eso se trata este bello proyecto que estoy próxima a exponer aquí en Marsella. Voy a tener una exposición en mayo, una individual. Claro, bueno, dices colectiva porque es ya parte de tu vida, es trabajar con los demás, parte de tu vida estando allá es compartir, pero también algo importante, tu significado individual, que pues para eso son las muestras personales y que seguro la vas a estar compartiendo en redes sociales para los que en este momento no estamos allí, pues también degustando, celebrando, porque sí quiero comentarle a los radioescuchas que ver tus redes sociales es toda una fiesta, de verdad. Las imágenes, los colores, las actividades, las sonrisas de quienes están contigo, ese hábitat que has logrado estando allá como mexicana en Aix, la provincia de Francia, las sesiones de pintura en tu taller, el vestuario, el maquillaje, la verdad, son imágenes, videos bastante no solo didácticos, sino motivadores, sobre todo de artistas que migran a otro lugar y que también te han dado la oportunidad, que también allá, como dices, tienen una mente abierta, no es una mente cerrada a lo local, es una mente abierta a lo que está sucediendo con otras personas, habitantes de este planeta, no importa de dónde vengan, no importa dónde nacieron, importan los resultados y eso se celebra mucho en tus redes sociales. Efectivamente, Angélica, la verdad es que yo sí me cuesta trabajo decir luego exposición sola, exposición individual, porque sí estoy acostumbrada a pensar en todos. La verdad es que me ofrecen un lugar, una galería, un espacio, y yo digo, una colectiva, y esta vez me dicen, no, haz una sola tú, ¿no? Y me cuesta trabajo hacer sola, porque a veces yo pienso que sin toda esta gente que se ha sumado a estos proyectos tan bonitos, como la Fiesta de Muertos, como al colectivo Mexart, es que yo no sería Daniela Campirano, ¿no? O sea, yo siento que eso, que estas personas yo les debo muchísimo, ¿no? Es por ellos también que yo hago esto, por toda esta gente que lo necesita, por toda esta gente que necesita un pedacito de su país, un espacio donde expresarse, vaya, es que sin ellos yo en cada festival, bueno, espero hacerlo y si no, muy mal, no, yo creo que sí lo hago, yo voy agradeciéndole a cada persona, a cada integrante que está a cargo de este festival. Ese festival no lo hago sola, no lo hacemos nada más, empezó siendo nada más de mi hija, de mi esposo y mío, pero ahora es de todos, es un festival de todos, ¿no? Sin nacionalidad, sin género, sin raza, es de todos simplemente, ¿no? Claro, y unifican esta, no solo mexicana, sino la cultura latinoamericana, para goce de los franceses. Y del que llegue, y como tú lo has dicho, pues mente abierta acepta propuestas, horizontes abiertos que nos hacen disfrutar el arte, la cultura de cada uno. Y de esto, Daniela, quiero que nos concluyas en el siguiente segmento con las conclusiones de tu programa, porque pues este es tu programa, es un regalo de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, no solo para ti, sino para todos aquellos migrantes, todos aquellos que nos hemos movido de nuestra ciudad de origen a otras geografías y que pues seguimos haciendo nuestra vida artística y cultural a donde quiera que nos encontremos. Y bueno, con eso quiero que lo sepas, es un regalo de Iztaccíhuatl para ustedes. Y regresamos al siguiente segmento ya para nuestras conclusiones. Daniela Campirano, artista mexicana y gestora cultural radicada en Francia. Volvemos. Tu

ahora sí que nos cachó, va llegando, ¿verdad? Y nos cachó aquí en la transmisión del programa. Pero importante también su testimonio para los radioescuchas. En esta anécdota que tú comentabas, ¿cómo es su reacción ante el mariachi, ante la música mexicana? Sebastián, buena tarde. Buenas tardes. Pues ahora sí que... Dime. ¿Sí? Sí, sí, sí. Para mí la música americana y más que todo los mariachi representa la felicidad y la alegría de la población americana. Representa para mí la raíces de esta felicidad de este país, que para mí es el país más alegre y feliz del mundo, sin duda. Tiene un corazón, es fácil de charlar con una persona que no conoce desde 5 minutos. Esta música, que son los mariachi, representa para mí perfectamente la alegría y los sentimientos de los americanos. Claro. Yo le comentaba, sí, a Angélica, perdón, creo que... Adelante. Te comentaba en los comerciales que mi esposo, el día que bailamos, bailamos una de La Bikina, y él se puso a llorar, ¿no? Él se emociona a lo grande escuchando el mariachi, le encanta el mariachi Vargas de Tecatitlán, uh-huh. Pero en general la música mexicana y ama a nuestro país, tanto que él siempre ha dicho que él quiere regresar, ¿no? Uh-huh. Oui, oui. Ay, qué bien. No, pues bienvenido a México. Daniela. Ah, me encanta ese regreso. Claro que sí, por acá, la zona de Garibaldi, ahí hay muchos mariachis y ya ahora muchos músicos jóvenes que se están enfocando en conocer los ritmos populares de nuestro país. Daniela, vuelvo contigo. Comentábamos, comentábamos que tú te has desarrollado abiertamente en plenitud, sin el estigma de ser artista, a diferencia de México, ¿verdad? Bueno, tú nos comentarás que estando allá has sido respetada, no es cuestionable tu lugar de origen, tu lugar de nacimiento. Lo que se ha valorado son estos resultados que tú has compartido y la conexión humana que has logrado. Eres respetada en Francia, cosa que en México, así es, Angélica. ¿En México sería igual? Yo pienso que tuve un respeto especial en México. Pienso que tengo gente que aún me recuerda, que me quieren, alumnos, papás de alumnos, maestros, compañeros, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente siento que aquí es bien bonito, ¿no? Porque aquí me volví en Daniela la artista. Tenemos comunidad latina y mexicana en los grupos. Normalmente cuando la gente llega a verme en la calle, que no me conozcan, me presentan y dicen, ah, sí, tú eres Daniela la artista, ¿no? Entonces pienso que aquí no se me cuestiona como artista. En México lo que pasaba es que tendían mucho a preguntarme, ah, ¿y a qué te dedicas? Ah, pues soy artista, soy pintora, o soy artista plástica. Yo les decía y me decían, ¿y a qué te dedicas? ¿No? Y yo decía, ¿cómo a qué me dedico? Pues me dedico a eso. Toda mi vida ha sido así, ¿no? No sé hacer otra cosa más que ser artista. No concibo la vida sin el arte, ¿no? Y aquí no, aquí es más común que tú digas, soy artista y que la gente te respete. Efectivamente, he sido muy aceptada. Tanto en mi personalidad como en mi obra no he sido tan cuestionada, ¿no? He podido ser quien soy, he podido estar llena de color, mostrarme tal cual, ¿no? Claro. Siempre he creído... Ay, perdón. No, adelante. Perdón. Adelante. Sí, siempre he creído que el arte es una forma de sanar también, de compartir nuestras historias, de construir puentes entre culturas aquí en Francia y en cualquier parte del mundo. Claro, pues estos resultados que tú compartes y has logrado a partir de esa conexión humana con otros, pues latinos, digámoslo así, bueno, también franceses, puesto que tu esposo es francés, y todas esas convivencias, aceptaciones por lo que tú haces, tu obra individual, el Festival de Día de Muertos, MexArt, que cada día crece con un potencial internacional, pues yo creo que sí es motivo de celebrarlo, Daniela, y agradecer que seas una embajadora de México ahí en Francia, porque lo eres al llevar todas las tradiciones. No, muchísimas gracias, de verdad, Angélica, yo quiero agradecer mucho este espacio de Islas Iguate en el Sendero de la Luna, pues es un espacio para compartir la cultura, para apoyar a la difusión del arte, ¿no? Yo te agradezco mucho la invitación. Yo creo profundamente que el arte y la cultura tienen el poder de reunir a las personas, de generar diálogo y fortalecer nuestras comunidades. Claro que sí. Yo espero que a través... Sí. Perdón, espero... ¿Ah? Adelante, adelante. Sí, sí. Espero que a través de estos proyectos artísticos y culturales podamos compartir las riquezas de Latinoamérica y de Francia y de crear espacios donde las personas se sientan inspiradas, acompañadas y conectadas. Eso es lo que yo espero. Pues yo creo que lo estás logrando, por eso eres una embajadora. Es un trabajo muy, muy, muy humano, un trabajo muy de cerquita con los demás. Y también yo te agradezco a ti, a Sebastián y a todos los latinos que colaboran contigo, todas las personas que has podido aglutinar, conjugar en nuestros proyectos internacionales, pues por el gusto nada más de estar vivos y por el gusto de vivir el arte, que pues así somos a donde quiera que nos paremos los artistas, estamos en el plan de compartir, de vivirlo. Y de obtener resultados, sobre todo, ¿no? Así es. ¿No? Y pues, yo les digo a todos que sí se puede vivir del arte, que sí se puede vivir en otro país, pero que hay que reinventarse como Fénix. Por eso nuestro símbolo, nuestro logo es un Fénix, porque nos renacemos de las cenizas. Y bueno, para mí, vivir en Francia ha ampliado mucho mi mirada. Ser migrante me ha hecho cuestionar la identidad, las raíces y la forma en que te relacionas con el mundo. Y yo pienso que todo eso se refleja en estos proyectos que estamos haciendo, en la obra. Y bueno, mi interés sobre todo es crear puente entre las culturas. Claro que sí, lo logras. No solo creas puente, abres horizontes. ¿Dónde, por favor, recuérdanos tus redes sociales para... pues seguirte visitando, seguir atentos de toda esta festividad que estás viviendo tú ahí y que la estás generando con tus demás colegas, con los colaboradores? Claro que sí. Estamos danielacampirano.art en Instagram, danielacampirano.artistaplástica en Facebook. También tenemos las redes sociales del Festival Día de Muertos y también de Mexart en Instagram y en Facebook igual. Y bueno, está camoli.ar, que son también mi hija está haciendo cosas junto a mí constantemente, entonces también importante para pues que la sigan a ella y nos sigan en nuestros proyectos de maquillaje, de Día de Muertos y demás proyectos que tenemos. Claro. Y bueno, yo quiero agradecer a todos los radioescuchas, a toda la gente que nos escucha en México, en Canadá, aquí en Francia, a todo mi colectivo, nuestro colectivo, porque esto es de todos, Mexar, y a toda la gente que integra el Festival de Día de Muertos, y por supuesto a ti. Mil gracias, Angélica. No, al contrario, estamos para pues reconocer y dar a saber la actividad de nuestros artistas en Ixtaxíhuatl, en el Sendero de la Luna, que es un programa de arte y cultura. Muchas gracias, Daniela, abrazos a Simone también, una jovencita entusiasta, la vamos a seguir en estas redes sociales. Y gracias a Sebastián por su opinión acerca de pues, no, nuestras costumbres, tradiciones y también a nuestros radioescuchas. Un abrazo. Un placer intenso. Muchas gracias, Sebastián. Y pues nos vamos y nos encontramos en otro momento de Ixtaxíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto a todos. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.